buenos días. Soy Sergio Gallardo aquí en Vox FM 94.5. Estamos listos para abrir la computadora con su montón de recuerdos para estimularle a todos ustedes las neuronas. Este es su bañito dominical de neuronas. Buen programa hemos preparado, digo yo, para hoy. Hablaremos, entre otras cosas, del álbum blanco, que ya va a cumplir 50 años. Además, hablaremos también de un día, ya que es para contrastarlo con el álbum blanco, un día muy negro, hace 37 años. ¡Ah! El estreno icónico de un peliculón. Además de los ayudantes de la araña que han salido avantes. James Bond se está atrasando. Además, Santana se consolidó en 1900 ayer. Gracias, gracias, gracias. 22-23-0172. Y para los que whatsappean, 78-53-6785. Repito, 78-53-6785. Y aquí está ella. ¿Que quién es ella? Ella es la niña Marta, que viene en avión. El próximo 22 de noviembre se va a cumplir ya 50 años de que los Beatles lanzaron, 22 de noviembre de 1968, el álbum blanco. Y este año se va a celebrar con un aniversario sumamente especial porque van a sacar un box, una cajita. Tanto los 27... Las pistas originales, se le va a añadir 27 tracks que ellos grabaron acústicamente. 50 años ya de que hacíamos sonar esto. Con material nuevo entonces, el aniversario 50 del álbum blanco de los Beatles. Grabado en medio de una turbulencia horrible, provocada ya por lo que terminó en su separación. Álbum blanco de los Beatles, 50 años ya. El próximo 22 de noviembre con una edición especial que van a lanzar para hacer dinero con canciones viejas. llamado simplemente el álbum blanco porque la portada era de ese color y tenía en relieve el nombre del grupo, The Beatles. Cumplirá en noviembre 22, 50 años de haber sido lanzado, emisión especial, incluyendo en vinil. Reitero, el próximo 22 de noviembre habrá un lanzamiento especial para celebrar los 50 años de la salida al mercado del álbum blanco, llamado así por la portada, que era un contraste tremendo con el anterior álbum que habían sacado, que era vívido, lleno de colorido, con muchas estampas y personajes simpáticos. Me refiero al álbum del Sargento Pimienta. Ningún sencillo fue emitido en Gran Bretaña o en los Estados Unidos de este álbum. Sin embargo, en esas sesiones de grabación tuvo origen un par de las melodías icónicas de los Beatles, Hey Jude, y la otra, la de la revolución, Revolution. Bueno, así que ya recordamos eso, vamos a ver qué más tenemos en nuestro baúl de los recuerdos para hoy. Recuerden 22230172, o si no, la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. 1900 Ayer. Las 9:19. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Navega, comparte y juega el triple con Triple Navegación Prepago. Al activar cualquiera de tus superpacks, recibe automáticamente el triple de navegación. Pasa full conectado con tu prepago Claro y navega tres veces más. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. En vivo, 1900 Ayer. Enviamos nuestro saludo y también nuestras condolencias atrasadas, pero eso no quita el cariño que tenemos para todos los yudokas salvadoreños que sufrieron la pérdida de uno de sus grandes senseis. El sensei se llama Itzatsune. Y a su memoria me pidieron una de las tradicionales melodías japonesas que a él le gustaba. Y por eso se la pongo en japonés. Oh, La canción Sukiyaki a la memoria del maestro Itzazune, así se llama, creo yo. Ojalá que lo haya dicho bien, porque si no me va a venir a jalar las patas con un par de catos. Itzazune, que dejó muchas enseñanzas y además vino a El Salvador a enseñar judo, le gustó tanto que aquí se quedó. Vamos a poner algo más del Japón, ya que aquí una cosita lleva a la otra. Un recuerdo va concatenado con otro. Estos son los Tigres. Nuestra ausencia es temporal, pronto volveré, así que por favor, sonríe para mí. Los Tigres del Japón. Gracias al maestro Itzazune, nos acordamos también de otro grupo japonés. Esto sonaba ya por 1971 y logró hacer su ingreso en la lista de las canciones más populares en ese tiempo en El Salvador. Mary Jane, On My Mind. El grupo Strawberry Path del Japón, Mary Jane on My Mind, con un trío de canciones japonesas, empezando por el Sukiyaki. Sukiyaki, divertido eso, porque originalmente esa canción en japonés se llamaba Yo Camino con la Frente en Alto, pero como a los gringos no les pareció muy comercial, le trabaron Sukiyaki y así se quedó. Pero voy a tratar de aprovechar y de ponerme al día, porque hace unos... unos cuantos soles tal vez. Germán Mejía Saga Sume me llamó y me dijo: Sergio, por favor, saludame a mi hermano. Eso se quedó en el tintero, en la bandeja de entrada, en realidad. Y aquí vamos a ponernos al día. Samuel Sagastume, que hace unos días estuvo cumpliendo años, desea lo mejor del mundo, que Dios lo bendiga. Le mando un fuerte abrazo y felicidades a la Vox también. Ese era el mensaje de Germán Mejía Sagastume para su hermano Samuel Sagastume. También quiero enviar un saludo porque me pasaron el soplo, y si esto, el soplo, lo que me dijeron es cierto, pues él lo va a oír, porque dicen que Luis Müller, o Müller, o Müller, como quieran la pronunciación, no importa, porque él en esencia es el mismo, es uno de mis grandes seguidores. Gracias, Luis Müller. Francisco Portillo me dijo la semana pasada que esperaba un milagro y no se le llegó. Ah, bueno, ahora que me acuerdo, para el señor Sagastume, ya que hablábamos del álbum blanco, vamos a poner una que estaba ad hoc, metida en el álbum blanco. Bien, y Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Mr. Joe Cocker. Esta va para Francisco Portillo. Acompañando una banda, no era una banda cualquiera, era una super banda con coro y una sección de vientos que tenía tres miembros, además de varias baterías. Eran los Mad Dogs and Englishmen. Entre ellos estaba Leon Russell, estaba también Rita Coolidge, y cantando él su versión para The Letter, buen álbum, en que, entre otras melodías, incluyó esta de Lennon. Here's an old George Harrison sort of medley you might remember. Joe Cocker y The Mad Dogs and Englishmen y su versión para Algo, original de George Harrison. Los Mad Dogs and Englishmen, una banda que juntó para que Joe Cocker pudiese hacer una gira. La juntó Leon Russell.

Con todo, pero todo gusto para la señora Morales, que nos mandó un mensaje y en él nos decía que, bueno. Parece que va a llover. Hey, espérese un momentito porque ya vamos con eso. Si hoy parece que va a llover, se ha dicho que hay un frente frío, ha amanecido nubladón, pero aquí estamos todo brillante. Corina Rivera, buenos días, Sergio, a ti y a todos los que escuchan 1900 ayer. Mauricio Iraeta, buenos días, aquí listo para escuchar el mejor segundo programa. La canción Je Croyais, la versión francés de Yesterday. Feliz domingo. Vaya, él nos escribe desde la parte francesa del Canadá. José Luis Serrano González, excelente. No se te olvide Charlie García. No se me va a olvidar. María Isabel Morales, que ponía buenos días, Sergio, por favor, póngame una canción. Hello, it's me, con Todd, no recuerdo cómo se llama. Lindo día. Además de eso, ya en camino viene Mario Meléndez, va a estar acompañándonos un ratote. Gio Álvarez, feliz domingo 1900 ayer. Jorge de León, reporto sintonía desde Miami, señal alta y clara. Aramis Ramos dice, gran, con clásico o sin él, yo siempre fiel al programa número 2. A ver, buenos días, otro día más para disfrutar de la música y de tantos recuerdos agradables. Gracias por tan excelente programa. Gracias a usted por siempre estarnos escuchando allá en el área de la Bahía. Y ahora, damas y caballeros, alguien me llamó y me dijo, mire, fíjese que me estaba acordando de unas discos que existían allá por los 80. En el Paseo General Escalón había una, se llamaba Memories, y había otra en el Balanquiché que se llamaba Gato. Entonces, en ellas escuché una canción de esas que solo ahí ponían y no la volví a oír. Le voy a poner un pedacito porque es larguísima, dura como dos, hay tres versiones. Hay una que dura 25, hay otra que dura 20 y hay esta que dura 14. Original de Rully Rendo, un peruano que se especializaba desde que yo estaba chiquito, porque yo crecí en el Perú, y entonces cuando hacíamos fiestas con Radiola, poníamos a Rully Rendo con canciones como esta, ya desde los 60. Era la época del twist. Rolly Polly se llamaba en inglés. Bueno, vamos a tomar contacto con el teléfono. Aló, aló, buenos días. Oh, buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Yo bien, contento. Bien, bien. Hágame un favor, ¿podría ponerme una de las canciones más lindas que van a tocar un día de estos? Ajá. De noviembre. Ajá. Rhapsody Bohemi. Queen. Al revés. Tengo envidia porque dicen que lo han invitado a usted en la primera fila de él. Sí, no, en la primera fila no, porque recuerde que en el cine, si uno está en la primera fila, le da tortícolis. Vaya. Ah, o se le sale la manzana de Adán. Ah, pues, don Sergio. Vaya, pues, con todo gusto. Pero por esta música de los 60 que yo bailaba, no me llamaron, sino me llamaron para acordarnos de Rully Rendo, la Memories y también Gatos. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Caramba, si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba, si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. ¿por qué los vendés? Disco Time en La Escalón, recordando los 80. Eso. Las 10 de la mañana con un minuto, 10 con 1 en Box FM. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Maxi Despensa, elige variedad y ahorra en grande. Detergente Zuli, 1 kilogramo, variedad a 75 centavos. Suavizante Great Value, 5 litros, variedad a 3.75. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. En EPA cerramos octubre con las mejores ofertas de nuestro nuevo folleto, con lo mejor en ventilación, herramientas, hogar, construcción y mucho más. Solo en EPA. 1900 ayer. El pasado 23 estuvo de cumpleaños uno de los más relevantes músicos argentinos con influencia en toda Latinoamérica. Charly García. 67 de estar haciendo locura y media. Me voy en tren cantando Charly García, que estuvo cumpliendo ya 67 años y que gracias a Daniel Rux fue introducido aquí en El Salvador. Y hablando de Charlie García, voy a poner otra más. Es que este es grande. Definitivamente. La canción se llama Funky. Terminamos la celebración del cumpleaños número 67 de Charlie García con su sui generis. Hola, el siguiente tema es el fabricante de Bustes. Tenía las historias de cartón. Subía la una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe que sus mentiras fueron. ella era una típica inocente. Zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le querrán saber el fin de nuestra historia. Historieta. Algunos lo podrán imaginar. Ya sé, pibe. La niña que se apena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Preciso escondela, sí, que se burla de nuestra moral. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Porque la niña ríe en vez de Charly García, que tuvo varias bandas, La Máquina de Hacer Pájaros, Sui Generis, entre otras, y también con una amplia carrera como solista. Cumplió 67 años y fue lo suficientemente inteligente como para sobrevivir en la época de la dictadura en la Argentina, cuando todas las bandas eran objeto de censura. Pero él criticaba al régimen, pero lo hacía con unas figuras tales que la censura no lo entendía. ¿Qué tal eso? Bueno, hoy me acompaña mi querido, estimado amigo Mario Meléndez. Hola, Marito, ¿qué tal estás? Muy bien, Sergio, gracias por la invitación. Ya deseaba estar acá, fíjate, porque este programa yo sé que se escucha, bueno, en todo el globo. En todo el planeta. Desde el polo allá, los polos aquellos donde... Desde Santa Claus y la Merry Christmas, su secretaria, sí, lo escuchan. Es cierto, sí. Todo dice Sergio Gallardo, Sergio Gallardo. Sí, dice, Sergio Gallardo. Ah, bueno. Qué bueno que me hayas dado el chance de estar acá dirigiéndome a tu dilecta audiencia. Fíjate que vos venés a promover un evento, pero yo voy a hacer una cosa. Yo ahorita no te lo voy a promover. ¿En serio? No, voy a sacarte el jugo. ¿Por qué? A ver. Porque vamos a hablar de otras cosas además de eso, como por ejemplo, yo sé que eres especialista en lo que cine respecta. Digamos que algo, ¿no? Entonces, fíjate que hace una semana estuvo cumpliendo un aniversario el lanzamiento de una película que se hizo icónica. Una de las de Quentin Tarantino. Pulp Fiction, que hasta se considera una película de culto, así como les ponen a las películas de culto, le ponen a las películas que la gente no entiende. El famoso Pulp Fiction. No, pero fíjate que también, por ejemplo, El Fantasma del Paraíso fue otra de las películas de culto. De culto. Pese a que la gente sí la entendía. Sí, quizá como era más musical y la historia de amor así entre la bestia y una mezcla de un montón de cosas. Ajá. Pero ahí tenés razón. Hay películas que el público en general no las comprende y entonces hay una dilecta audiencia, snobs la mayor parte, que entonces sí dicen, esta es película de culto. No, y la verdad que Quentin Tarantino, bueno, a muchos lo odian, muchas personas lo consideran como un aburrido, sin embargo, hace muy buenas películas, lo que pasa es que trabaja con el sentimiento, ¿no? Y te hace pensar a ti. Sí, y ¿quién no olvida Uma Thurman bailando con John Travolta al ritmo de Chuck Berry? Ya viste que yo sabía que te iba a aprovechar con eso. Buenísimo. La escena aquella, ¿no? Donde sube al escenario, está pidiendo... Ahí hay un imitador de Ed Sullivan que los presenta. Y ahí va. El concurso de baile de Pulp Fiction. Travolta y la Thurman. Young lady, what is your name? Ahí le pregunta cómo se llama ella, ¿no? Sí. Y ella andaba de escapada, porque Travolta era el guardaespaldas. Sí. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. La canción You Never Can Tell, incluida en la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, que se estrenó en un mes de octubre. Mes de octubre, la fecha fue 14 años de 1994, y que estaba protagonizada por John Travolta y Uma Thurman, llevaban los papeles principales. Estaba también Samuel L. Jackson, cabal, el moreno. Claro. El rudo, el que daba. Sí, el bravo. Y también ahí andaba Bruce Willis. Sí, pero en un papel así, de aquellos como le llaman sí, como, cameo. Sí, como, llaman, ¿no? Bueno, no tan cameo, porque cameo solo salís un ratito allá a lo lejos, ¿verdad? Sí. Pero sí era un pequeño papel que tenía Bruce Willis, así de pequeño como el que tuvo Indiana Jones en Graffiti, American Graffiti. Cierto, el famoso Harrison Ford. Sí, el tal Harrison Ford. Es que era el primer papel que le daba George Lucas, era carpintero del estudio de que George Lucas estaba creando en ese entonces. Ya viste, por eso te traje, para que nos ilustrara. Carpintero, ¿sabías tú? Harrison Ford era un carpintero del set. Y entonces, como su estatura, y luego tenía, como diríamos, tenía nosotros, pinta. Pinta, exacto. La hacía, tiraba plante, como dicen ahora los muchachos, ¿no? Ajá. Entonces, y lo llamaron para, por eso aparece bien poco y habla poco. Poco, aló. Buenos días, querido amigo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va a usted? Aquí contento que ya vimos un poquito de sol después de tanta llovedera. Es que tiene que verlo, si aquí está Sergio Sunshine. Usted, para alegrarnos a todos, debería poner una canción de Lighthouse que haga... La canción que tiene su nombre ahí porque usted está suscrito a ella. No, es la que nos gusta a nosotros. Ah, vaya. Otra, vaya. Dice One Fine Morning. Ah, va, ok. Ya se la voy a poner con todo gusto. Un abrazo. Va, pues. Bueno, mira, vamos a terminar de acordarnos de la Pulp Fiction, que fue una de las obras de Quentin Tarantino, que a él lo consideran un maestro. Es muy bueno, está inspirado por todos los cineastas europeos. Ese es el toque de Tarantino. No se casa con el Hollywood tradicional. Siempre hace sus películas incluso con pocos diálogos y unas escenas largas, y luego los enfoques, la ambientación de la cinematografía de Tarantino es fina. O sea, no es un tipo que va a poner la cámara donde... Y no hace a cada rato películas. No, cada cierto tiempo. O sea, el tipo, sí, es un genio realmente. Para mí Tarantino, muchos lo despedazan y dicen que no, que es un esnovista, que es un... ¿Y qué de malo tiene ser esnovista? O sea... Esta es otra de las canciones incluidas en la banda sonora de la película Pulp Fiction, que fue estrenada en octubre de 1994. Versión de una melodía de Neil Diamond. You'll be a woman soon. Ayer yendo a las películas, Quentin Tarantino y la producción que estuvo de moda en octubre de 1994, Girl, You'll Be a Woman Soon, incluida en Pulp Fiction. Ya regresamos con más. Tenemos muchísimas cosas. 1900 ayer. En breve, los años oscuros del Salvador, en octubre del 81. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Ven a Walmart y aprovecha que llegaron 1,000 productos a solo $1. No te lo pierdas. Marcas increíbles a $1. Walmart. Siempre encuentras todo y pagas menos. En un mundo lleno de especies, existe una que piensa diferente. Publicidad comercial UNENNOW retará al mejor talento joven de las universidades de comunicaciones, mercadeo, publicidad y diseño gráfico de El Salvador. 6 duplas, 24 horas, un brief y un jurado con ganas de descubrir a la nueva generación de publicistas. Síguenos en Publicidad Comercial, Instagram y Facebook. Las grandes ideas jamás se borran. Publicidad Comercial. MullenLow Inc. House. Domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Recuerden, es el día del baño de neuronas. Hoy tenemos aquí de visita a Mario Meléndez, que ha venido con tal de hacer algo por los locutores. Hay muchas ramas, o en general en El Salvador no se le da reconocimiento a quien se le debe, y es raro que los colegas le digan, hey, te vamos a dar un premio. Hace mucho tiempo existía la Espiga Dorada, que premiaba a todos los deportistas. Se murió y afortunadamente hay un esfuerzo y hoy va a ser una nueva edición de eso. ¡Qué bueno! Ahora, Mario tiene una... Esa forma parte de la Cámara de Locutores Profesionales. Exacto, Calpes. Calpes ha querido retomar esa retribución que tenemos que darle a nuestros colegas, los que están ahí ya descansando en sus casas y que han sido grandes glorias, y los que se destacan como nosotros, ¿no? Que siempre estamos activos cada domingo, cada semana, y vamos a correr, paseamos al perro, o sea, siempre estamos haciendo algo. Entonces, la Cámara quiere eso, que el pueblo reconozca, y más ahora que se aproxima el Día del Locutor, recuerden, nuestro día. Uh-huh. Ya el 1 de noviembre, y vamos a solicitar a la Asamblea que le cambien el día también. ¿Por qué? 1 de noviembre, imagínate que es el Día de Todos los Santos. ¿Quién traerá un crisantemo el 1 de noviembre? Ah, a Serrat, saber. Serrat. Ah, sí. Bueno, entonces la van broma, a pedir. Broma, eso que van a pedir. No, no, yo te lo creo, porque vos sos capaz de cualquier locura. Ahora bien, esta es la primera edición. Y entre los premiados está un muy querido amigo mío. La primera edición fue el año pasado, querido Sergio. Ah, no te creo. Sí, recuerda que incluso tú recibiste la famosa estatuilla. Ah, pero, ¿y eso era parte de eso también? No, la estatuilla Santa Clara de Asís se otorga sí, por cada eso, 2 años. Y ahora lo que se va a dar lo es un micrófono. Es un micrófono, pero también lo hicimos en la primera edición. Ah, ¿también dieron micrófonos? Exacto, pero iniciando el año, el 2017. Ah, comenzando el año. Es que como no me invitaste a ese, solo me invitaste al otro. Estabas de viaje, me contaron que andabas por Rusia. Que... Sí. Hoy, la vez pasada también andaba de viaje y me lo fue a recibir el premio. Es que tú eres un DJ viajero. No, déjate cuento. Box la cosa FM. Es que yo agradezco a tu organización el haberme otorgado, no a mí, sino al programa. No, el programa y, claro, quien lo conduce, en este caso, un programa sin ti. O sea, 1900 ayer sin ti, solo es 1900 ayer. Pero esto es una combinación, Sergio Gallardo y el programa. Entonces también estamos muy contentos porque eso ha hecho que cada día vengamos aquí con más alegría y logramos posicionar el programa entre los más oídos a su hora. Afortunadamente, y eso ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. O sea que aquello del domingo sin pupusas y sin 1900 ayer es un hecho, ¿no? Eso es un hecho y fue inventado por Lito Ibarra. Bueno, ¿así? Entonces, pero vamos a hablar de los premiados, pero antes los voy a dejar en capítulo. Vamos a poner una canción y dentro de poco sabrán ustedes a qué amigo me refiero que le van a dar el premio. Antes, complacemos George Harrison, Beware of Darkness. Watch out now, take care, beware of falling swiftly. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. serio. Del álbum All Things Must Pass, George Harrison y Beware of Darkness. Bueno, vamos al mandado y no al retoso, damas y caballeros. Resulta que la que cámara... Que descanse en paz, ¿qué quiere decir All Things Must Pass? Todas las cosas pasan, todo pues, cambia. Todo cambia. Como decía la Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Pero a veces esos cambios se vuelven desastrosos. Mario, tú lo has dicho. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, próximo, ¿qué fecha? La entrega de los premios de Calpes es el 28 de noviembre. El 28 de noviembre será la entrega de los, a saber, ya no el digo micrófono ni, Calpes. Ya no digo ni qué número es porque me voy a meter la pata. Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Te oigo. Ajá, un gran gusto. Escuchar a las dos leyendas. Ah, ya te oí, mira, fíjate. Voy a llegar mi gran amigo Mario. Espérame. Vamos a poner esto en contexto. El domingo pasado hablé del mes de octubre de 1979, cuando fue el golpe de Estado que se le dio a Romero por medio de los oficiales jóvenes. El coronel Romero, o general. General. ¿Algo? General era, ¿verdad? Yo creo que era general. No era coronel, era general. General, ¿qué te pasa? Entonces a él en el 79 le dieron un golpe que se suponía iba a mitigar todo ese desasosiego que había, pero infortunadamente los militares jóvenes tuvieron que hacerse de lado pronto porque los militares viejos y recalcitrantes se apoderaron de la idea. Entonces de ahí nació el conflicto. Por cierto, la proclama de los oficiales jóvenes se vio plasmada tiempo después en los acuerdos de paz, porque muchas cosas de las que ellos proponían allí las incluyeron. Bueno, el caso es que en esa época era de salir corriendo, de tirar bombas, de toque de queda, de estado de sitio, y el señor que tengo en el teléfono me habló de una aventura, porque él vivía por el Cantón Molunca, que era donde estaban las estaciones de radio Monumental. La Monumental, que ahí es donde contale, mira, contale que ya no se acuerda. Ah, bueno, pues mira, tal vez el programa es de música y de tanta... Es de recuerdos, así que recuerdos, no perdás el tiempo y vamos. Ajá, vamos al mandado. Pasado, y este mes precisamente es de eso. Ajá. De octubre del 79, que ese golpe de Estado. Bueno, yo que soy analista y experto en esas cuestiones de historia y política y todo lo que hablo en los medios. En realidad el golpe de Estado, como bien tú lo decís, la idea era de ver cómo transformar el país después de tanta lucha. Pero a la larga, en el tiempo que estamos hoy es peor que en ese tiempo, o sea que todo lo que tenía pensado el general Jaime Aldú Gutiérrez, Arnoldo Majano. Espérame, Jaime Aldú Gutiérrez fue de los que hizo estorbo. Sí. Porque él era muy recalcitrante y él estaba en contra de todo, incluso hasta amenazó a pensantes diciéndoles, hey, no te olvides que nosotros somos los que mandamos y te podemos mandar fuera. Claro. Y eso contado por uno de los integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los pensantes. Pero fíjate que todavía las condiciones que tiene el país son para esa misma situación. Por eso mismo estamos tratando de hacer un esfuerzo para tratar de que no se olvide el pasado, sí, para no volver en los mismos a los mismos errores. Pero no es para eso que te traje a hablar a vos. Ah, no. Vamos, porque a vos te encanta hablar y si te doy... Bueno, y si te doy... Tema sí me apasiona a mí. Ajá, y si te doy... No estamos llamando a golpe de Estado. Sí, el artículo 87 de la Constitución nos da el derecho a la insurrección, que es legal, ¿verdad? Ese no hay que discutirlo. La situación es que en ese tiempo, en el 77, 78, 79, estaba la Monumental exactamente donde está hoy la 75 Avenida Norte, y hoy hay una colonia que se llama Pasaje KL, porque así le quedó de siglos, y tú siempre me has dicho que no te ubicas a dónde queda. No, fíjate. Entonces esto queda exactamente detrás de un gimnasio que está antes de llegar al semáforo y un centro comercial por la pista de la esquinita de la Juan semáforos, Pablo. Ahí exactamente, hacia arribita en la calle. Y yo me acuerdo que en esa época en la Monumental llegaba Mario y siempre iba a hacer sus programas, y todavía tengo un disco que él me regaló que se llamaba Las Monumentales. Uy, eso fue allá por 1977, 78, 75, 73. Todavía lo conservo, ese long play por ahí está guardado. Sácale una copia. En una de esas, como siempre, Mario caminaba a tomar a San Antonio Abad la ruta 1, que era la que existía, y la 16 que pasaba por ahí, salía ya por García Flamenco, pero ya anoche ya no pasaba la 16. Entonces Mario, en una de esas balaceras que habían ahí en San Antonio Abad, se fue a quedar a mi casa. Así que Mario se haya recortado, imagínate, no se acuerda, que no sé, que pero él se quedó en mi casa una noche. Nacer es el apellido, ¿no? Ya no había buses. Ya se acordó, ya se acordó. Era terrible, de muertos. Ya se acordó de tu apellido, mira. Sí, ese es el doctor. Mario tiene que acordarse. El doctor, claro, grandes amigos de años. Cierto, cierto, yo recuerdo y les agradezco. Me invitó a su programa que tiene los martes, hoy es miércoles, parece, ¿verdad? Sí. Así es que, acordándonos de eso, como tú me decías, pues yo tengo grandes recuerdos de Mario y la experiencia que tiene como tú en la música, que es bien importante. Ahora pues ya... No, y naturalmente te tengo que limitar, porque como vos bien lo decís, a vos te dan el micrófono y te lo tragas todo. No, y se acaba el programa. Que, no, hombre, o sea, ya para terminar y para que la gente no se aburra. Saludos. Un saludo, Mario. Doctor Nasser. Te visito, tú has quedado de invitarme al programa. Es cierto, un cafecito, nos vamos a echar una tarde de estas. Estamos vivos y seguimos adelante. Buenos días. Así es, querido, gracias. Muchas gracias, doctor Nasser, por haber cumplido con la promesa, ¿oíste? Él llamó el domingo pasado. Ah, sí. La familia eran muy, muy atentos. Cuando yo trabajaba en la radio, y esa vez hubo, bueno, los tiempos esos del conflicto, cerca de la estación, una balacera, y entonces la policía todavía no se podía pasar, no, salir, y solo la casa de ellos me quedaba cerca, y entonces ya eran como las 7, 8 de la noche, ya 8 de la noche, y entonces sí me dieron asilo. gracias. Era tiempo de estas canciones. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Nobody Does It Better, uno de los temas de película de James Bond, que ahora está atrasado. Recordemos, Octubre de 2015 se estrenó la última película de James Bond, cuya canción ganó Oscar inmerecidamente, porque no servía esa canción. Era mejor la de Adele, la Skyfall. Ah, esa que fue era preciosa, mejor, claro, ¿no? Esa también ganó Oscar. Pero la última, esta de Sam Smith. Sam Smith, horrible. Pero de todas maneras, esto lo traigo a cuento, porque James Bond ya tenía que haber salido con una nueva película, pero se ha pospuesto para el próximo 2020. ¿Sabes qué es lo peor? Uh-huh. Los rumores redundan por todos lados de que hoy James Bond probablemente podría ser una mujer. Sí, ese era un rumor que tenían, pero ya se ha comprobado que no, que el próximo James Bond, el James Bond número 25, la película, ya, sí, va a ser el mismo. Que Daniel Craig. A mí no me gusta porque yo siento que la pinta que tiene más parece croata, macedonio que inglés. Que un inglés, es cierto. Se sí, parece Daniel a Milovan Yorick. Cierto, sí. Cierto, fíjate. Sí, Daniel Craig no tiene eso, lo de Pierce Brosnan o lo de el mismo Roger Moore, ¿te acuerdas de sí, Roger claro. Flacocho, que era chistoso, ¿no? Era chistosito. Aquí vino Roger Moore, sí, como embajador de la UNICEF. Yo te vi con él, estuviste con ahí estuvimos hace rato con el Roger, sí, Moore, sí. Y hablado elegantísimo, ¿no? Él era un arrugado muy elegante, porque el maquillaje hacía mayor, mucho, ¿no?, por él. Bueno, pero mira, ya hablé de James Bond, que tenía que hablar de James Bond. Ahora vos tenés que hablar que le vas a dar un premio a mi amigo Celedón, también a Charlie Federico Renderos. Celedón, ¿y a quién más? Charlie Renderos. Muchas glorias de TCS, mucha gente que ha pasado por acá y aún están. Willy Maldonado. Como Willy Maldonado, uh-huh, igual que a Julio Giudice. A Julio, sí, ajá, como personaje. Recuerda que también esto de la locución no solo es de como nosotros, que estamos frente a un micrófono seriamente. No, pero Giudice es genial. Desde Telepirata, que lo comenzó en el 12. Cierto. Uh-huh. Y ya tiene una trayectoria, pues sí, bastante larga. Y luego larga, el tipo, claro, escribe, hace sus guiones, personifica, se disfraza, uh-huh, y trabaja en radio y en televisión. Entonces, en Calpes hemos también trazado esa línea de personajes, en donde no precisamente, porque muchos nos podrían atacar y decir que cómo están premiando. Pero mira, hablando de ataques, alguien me dijo, pregúntele a Mario que va a llegar, que qué van a hacer para beneficio de los locutores que estamos en el medio. Muy interesante, la verdad la Cámara ya está por obtener su personería jurídica, uh-huh, con la cual podemos hacer y deshacer y beneficiar a nuestros colegas. Y tenemos hasta un seguro de vida baratísimo de $3 al mes, ¿no? Que todos lo podemos pagar. Qué alegre, ya me voy a afiliar yo entonces. Y tenemos, te digo, bueno, tiene su límite de edades, te digo, que algunas veces el no, problema con los seguros no es digo. Ese. Mira, con vos no se puede. No se puede. Ya no, andate mejor. Bueno, no, ¿sabes qué? Entonces, ¿pero qué van a hacer? Sí, vamos a hasta incluso una cooperativa para cuando nos quedemos sin trabajo, al menos tengamos azúcar, arroz, frijoles. ¿Y para la capacitación de gente? Capacitación de gente igual. Con Gobernación, o sea, el Ministerio de Gobernación, el área de Dirección de Espectáculos Públicos, y con ASDER, también hay que hermanarse y crear una escuela completa, un colegio para locutores, porque ahora todas las universidades están abriendo cursos, seminarios, que talleres, y pues no todos están aptos para eso, solo nosotros que conocemos de la A a la Z las uh-huh. necesidades del locutor y las formas de hacer mejor su labor. Entonces, por ahí andamos, hay muchos proyectos, y también tenemos una excursión, ¿sabías? Es este domingo 18. Domingo 18. Sí, el domingo 18. Espérame, eso lo vamos a dejar para el próximo cambio. ¿Ya? ¿En serio? Finalicemos con la lista de los que van a ser premiados con el micrófono de Calpes, que ya dijimos Celedón, ya dijimos ¿sabes Willy. ¿Quién? Katia Carranza. Ah, Katia, sí, muy bien. Katia, que todas las noches desde hace como tantos años, ¿eh? Luego tenemos también a locutores del Canal 6, el locutor, la voz oficial. Morales. Sí, José Luis Morales, y luego está don Paco Monterrosa, que también va incluido. Sí, pero no se lo digas, porque... No, gente de radio, recuerda, empresarios, pues, gente que se te olvidó Sergio Rodríguez. Ah, también como grandes narradores deportivos. Uh-huh. Sí, está Sergio Rodríguez. Alirio Mena, nuestro viejo amigo. Y bueno, lo de originario de Cojutepeque y renunció a la nacionalidad de Cojutepeque para irse a San Miguel. Sí, ahora es migueleño, dice. Aló. Buenos días, Sergio, sé que me vas a regañar otra vez, pero están hablando de grandes locutores y todo este tipo de personajes. Ahí está Aristides Pineda, que estaba en el circuito ISR hace muchos años. Va, entonces le das la sugerencia, ¿verdad? Y entonces Aristides Pineda está muy grave, está bastante mal, yo lo voy a visitar. Va. Tengo buenos recuerdos de él cuando ella es la chulona en el circuito ISR, ¿te acordás también, verdad? Sí. Con Tito Carí y toda esa gente, así que va, hay tenía buena gente los, que hay que darle homenaje. Tenía los domingos Tito Carías un programa que se llamaba Tito está en circuito y que generalmente ponía un par de discos y dejaba el long play y salía. Allí había un predio en donde había una cancha de fútbol. No, ahí jugábamos fútbol con Tito Carías en ese sector. Mira, ya viste que... circuito ISR, donde la chulona y todo. Pero estabas chiquitito. Así entonces. Que sin querer, Sergio, desde pequeñito estaba incursionando en los medios y hoy, gracias a Dios, estoy en los medios. Pero en otra área, ¿verdad? Vaya, ya te... Gracias. Vaya, gracias. Adiós, hijo. Es entendido. Mira, pero Aristides Pineda, una voz así elegantona, sí, ¿no? Cabal. Yo recuerdo, amigos. Bueno, y que ya terminamos que van a ser premiados. Ana Lilian Rodríguez de YSE. De las clásicas, mujer sí. Que también estuvo muy relacionada con los medios, las radios, cuando fue gerente de Sony. ¿Te acuerdas? Sí, Sony Indica, CBS. Ajá, Indica más compañías. Que todo primero. Y también, o sea, grande gloria de la locución. Y bueno, hay una cantidad larga ahí, pero que se quede en stand-by. Muy bien, 1991, por estos días, esta canción era número uno. Bryan Adams. Domingo con invitado aquí en 1900 ayer. You. know it's true. Everything I do. Everything I do it for you, número uno por estos días en 1991. Bella, bella, bella. Ya volvemos cuando regresemos. Santana y su consolidación. Mario y sus viajes. Oferta especial por tiempo limitado. Ya les cuento. Que es el de los repuestos. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Para ti que siempre estás conectado, para ti que vives, trabajas y haces todo online. Ahora con Claro Hogar tienes 5 megas, más línea fija y Claro Video por $25 al mes, impuestos incluidos. Conéctate ahora y pásate a Claro, el internet para la nueva generación. Para ti que siempre estás conectado, para ti que vives, trabajas y haces todo online. Ahora con Claro Hogar tienes 5 megas, más línea fija y Claro Video por $25 al mes, impuestos incluidos. Conéctate ahora y pásate a Claro, el internet para la nueva generación. Claro que sí, ver condiciones en prensa. Aquí con su programa que lleva la mejor música de todos los tiempos. Hoy hemos hablado del álbum blanco, falta hablar del Día Negro. A ver, estreno icónico ya estuvo, Ayudantes de la Araña, eso vamos a tener que hablar. James Bond ya hablamos también de Santana. Y vamos a hablar además del micrófono, bueno, ya hablamos del micrófono que le van a dar a un hablamos montón de gente. Hablamos del tour. Hablamos del tour. El tour por las Islas del Golfo. Ah, no, pero no van a ir a la Isla Conejo. Esperamos llegar hasta allá o que nos dejen pasar, pues es que no hay alguna valla. Bueno, y eso, si no es Semana Santa, Mario, ¿qué estás haciendo? No, lo que pasa es que en la Cámara necesitamos también fondos para ciertos gastos, ¿no? Ah, va, ok. Y es más, vamos a celebrar el Día de los Locutores con un gran desayuno. Queremos hacer también cositas así para el gremio, para que se sientan... Y entonces van a hacer, pero a esta... Entonces este tour que queremos invitar... Pero es solo para locutores. No, también para público, gente que le guste también va, conocer contame, su país. Para que me guste, para que me atraiga, ¿qué van a conocer? En un ferry nos iremos a todo el recorrido por las islas exóticas... Como tú quieres que te venda, del Golfo, en donde podrás observar animales, aves... De esas que por acá, por San Salvador, es difícil ver. Pero si van a ir un montón de locutores que yo conozco, ya los animales van a ir. Claro, no, también va, o sea, vamos la Cámara, o miembros de la Cámara, pero tenemos un cupo limitado como para 30, 35 personas que puedan unirse. Ah, bueno, y me llevan desde aquí sí, a tomar claro, el ferry en un exacto, bus. Exacto, nos vamos en un bus último modelo, con aire acondicionado, con televisor, con... Y hasta vamos a llevar una guitarrita para entretener a las personas, ¿no? Entonces, hasta un, qué sé yo, vamos a... ¿Y qué día cae? Es domingo 18 de noviembre. ¿A qué hora sale? A las 4:30, porque queremos aprovechar. ¿A las 4:30 de la mañana? Sí, queremos salir de acá, del Salvador del Mundo. Uh-huh. Ahí nos espera el bus. Y luego nos vamos por $20 y con derecho a un refrigerio. Un refrigerio dietético. Ojo, no anden pensando que... Eso de dietético significa que los van a matar de hambre y solamente van a tenerlo... Lleven, si es que van, su loncherita. Porque sí, con ese refrigerio, más que todo para disimular el precio. No exageres, si es son frutas de la ocasión. Frutas de la ocasión. En serio. Ay, está bonito. ¿Quieres pero que te lo venda? Yo te estoy vendiendo y no te miento. No quiero decirte que te vas a... Claro, espérame, cada quien espérame, que lleve su sándwich, ¿no? Y... Mire, ¿a usted le gustaría que le dieran un refrigerio dietético? ¿Aló? Sí, claro que sí me gustaría y para eso llamo. Ah, vaya, para eso llamo. Cuénteme. Ah, mira, pues entonces tenemos eso. Vamos a acelerar. Espérame, ¿para qué llama? ¿Qué quieres saber? A YouTube te peque. De ahí llama, va. Entonces, para mayor información, nosotros tenemos un WhatsApp y tenemos un sitio en Facebook que es @calpeselsalvador. @calpeselsalvador. Y luego está un WhatsApp en donde, en la página nuestra, ahí está toda la información detallada, porque si no sería... En la página... De Calpes, Cámara de Locutores. Eso es en Facebook. Sí, sí, Facebook. ¿Y se llama Calpes o Cámara...? Se encuentra como Cámara de Locutores Profesionales. Va, ahí está, mire, ahí va a tener toda la información. Salimos y le vamos. Llama la atención ir a las islas, ¿no? Por supuesto que sí. Va. Así que hay que unirse a la cultura y a la diversión con nosotros. Sí, un favor, Sergio, no pude coger línea el domingo pasado, pude felicitar a mi bebé. ¿Lo estás haciendo tú ahorita? Con toda confianza, ¿no? Fíjate. Bueno, Margarita, aunque sea un poco tarde, gracias a Sergio por permitirme saludarte. Tu mamá que te quiere mucho. Le esperamos entonces para que se comunique con nosotros y así le damos los pormenores de esta excursión. Claro que sí. Gracias y felicidades. Ok, vaya, va. ¿Ya viste? Ya tenemos cliente. Mira, ya tenés... qué bueno. ¿Cliente? Y sabes que Mirna Castañeda, la niña, la artista, se va con el rockero, los rockeros. Ella tiene dos hijos rockeros, ¿no? Entonces se van también en la excursión. Y dijeron, no, vamos, vamos. Hay mucha gente también, estudiantes de universidades que se han unido. Entonces ya vamos, entonces ya vamos haciendo el hay que apresurarse, porque entonces ya el cupo, recuerda que es limitadísimo. Y gracias, querido Sergio, por esa oportunidad que tú me das para dirigirme a esos... Gracias. A ese pueblo. ¿Qué quieres? ¿Crédito fiscal o consumidor? Por favor, ya le estás hablando. No te voy a dejar mejor un boleto para que vayas a la premier de Queen. No, ya tengo, vaya, gracias. Y es doble, no quiero, llévatelo. 1970, por estos días se consolidaba el prestigio que había agarrado Carlito Santana con la publicación de su primer álbum, Santana, que lo grabó a raíz de su presentación en Woodstock. Abraxas, por estos días en el 70, y tenía, entre otras, esta canción. Incluido en Abraxas, que salió por estos días en 1970. The Black Magic Woman. The Gypsy Queen. The Black Magic Woman, original de Fleetwood Mac. No puedo creer. En serio. Mario, ¿por qué me estás haciendo esa cara? Era de Bob Welch, de las que no escribió. Mario. O Peter Green. Era Peter Green. Gracias, Mario. Famoso guitarrista antes de los Stevie Nicks y el otro, ¿no? Gracias. Y original de Peter Green, de los que fue de los primeros de Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Ya estabas. Menos mal que yo soy como Billy Joel. Keeping the faith. Yo sabía que no me ibas a fallar. Yo sabía. Aunque nada que ver el original. Sí, el original totalmente casi blues. Ritmo así. Esta es diferente. Santana le dio su propio toque, ¿no? Su toque latino. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Pero suena interesante. Suena interesante. Y hablando de cosas interesantes, además, ya terminamos con lo de la excursión. Sí, la excursión, solo el WhatsApp me faltaba nada más indicar para las personas interesadas en acompañarnos. Ajá. Y es el 7863-4227. Yo sé que no lo van a memorizar, pero a repetirlo otra vez. Va, ok, 7863-4227. Muy bien. Ok. Gracias, señor Gallardo. Para servirle. Muy gentil por su 1900 ayer y espero. Yo voy a sacar ya mi letrerito de abogado. Toda consulta causará honorarios. No, pero ya, no, mira, te felicito por el esfuerzo que haces por estar premiando a toda la gente del gremio que lo necesitan. Porque la mayor parte de los que estamos en esto somos algo con el ego, algo grande, va, y necesitamos estímulo. Es un mal endémico que tenemos. Buenos días, Mario, también. Un gusto conversar con ustedes y decirles que qué bueno ese movimiento, esa idea que han hecho de agruparse como gremio. Fíjate que eso en el país es un poco difícil. Si te acordás, los futbolistas estaban también con esa idea. Mira, los futbolistas son de lo más cobarde que existe, porque ni siquiera para defender su chamba sirven. Porque los amenazan de que no, mira, si te metes a la asociación ya no te voy a contratar, y entonces se hacen los locos. Sí, tenés razón, incluso yo donde trabajo igual siempre hay una apatía, porque a veces también en el caso de los sindicatos son más complicados, pero en el caso de ustedes de gremios, acordate que siempre hay algún compañero. A este mundo, Sergio, venimos a ser solidarios con los demás. y el gremio este sí es para eso, para ayudar a aquel que en su momento pues puede tener un problema y con una cooperativa, con un seguro. Es que por algo dicen, mira, quien no vive para servir no sirve para vivir. Baden-Powell. Excelente. El maestro universal nos enseñó eso, de que tenemos que ser solidarios. Entonces lo felicito y ojalá que todo salga bien. Saludos para todos y a Mario igual, de un gusto escucharlo. Muy amable. Una eminencia. Thank you. Y gracias. Yo quiero felicitar a un montón de gente, pero montón de gente. Lástima que no voy a recordar todos los nombres, pero sí por lo menos unos cuantos, porque esos son ayudantes oficiales de la araña. El domingo pasado vino alguien que se le ocurrió llamar y decir, mire, yo le oí a un michero que tenía un cassette que lo trajo de Panamá y allí Freddie Mercury cantaba ¡Tori! Y esa fue la gran guía que nos dio. Quiero agradecerle, entre otros, a Herbert Pérez, a Guillermo Mayorga y a Francisco Alejandro, que nos ayudaron a desfacer este entuerto. ¿Cuál era la canción? Pues no era una canción. Era algo que se le ocurrió al tal Freddie Mercury hacerlo en un concierto en vivo que se realizó en Wembley. Entonces él se tomó un par de traguitos de agua y para aclarar la voz empezó a hacer Yodeli, Yodeli, Yodeli, es como que si fuera la Heidi, y la gente le siguió. Y fue lo que en el CD está entre Some Kind of Magic y Under Pressure. Esto es lo que el oyente pedía la semana pasada. Gracias a la araña. Gracias a la araña y sus amigos. Eso fue el caso resuelto por la araña y sus amigos. La canción que no tiene nombre porque fue una loquera de Freddie Mercury en el concierto que fue vivo en Wembley. Pero te das cuenta, Sergio, cómo comienza diciendo siempre lero, lero, y de ahí quizá tomaron algunos de estos muchachos que van al estadio para... ¡No seas loco! ¡Pulero! ¿Te das cuenta? Si siempre hay influencias, ¿no? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.

La canción que le da el nombre a la película biográfica de Freddie Mercury, que va a ser estrenada el próximo uno, sí, el primero de noviembre. El primero, ¿cierto? No, el uno va. El primer día del mes. Va. El primer día del undécimo, así, ¿verdad? Para hacer más, como la Real Academia de la Lengua te exige. No, pero fíjate que la Real Academia de la Lengua, la vez pasada se los consulté, y según ellos, el decir primero era algo muy usual en Latinoamérica y que era aceptado. Pero aquí últimamente les ha agarrado por decir es que no hay que confundir los ordinales con el coordinales, entonces ahora ya nadie dice primero de noviembre, pero sino dice 1 de noviembre, y vamos a tener que editar una nueva canción de Serrat para que ya no diga ¿quién traerá un crisantemo? Ya el 1 de noviembre tendrá que ser. Serrat. Bueno, te vas a despedir, ¿verdad? Sí, Sergio, ya me estás echando, gracias. No, yo no te echo. Vos me dijiste que tenés que ir a cocinar. Cierto, cierto, porque la familia tiene que llegar y entonces... Va, ok. Hacer. Entonces no soy me vengas chef, a mí echar... Soy el chef exclusivo. Sí, no es eso de yo que... Yo me acuerdo de ti. Pareces señor. Partido político que todos le echan la culpa al otro. ¿Me estás echando la culpa a mí? No, señor. Estábamos hablando del American Top 40. Sí, los domingos. El programa de La Monumental. Sí. Que pasaba los domingos. Ajá. Y Sergio, ahí es donde yo te conocí, Sergio. 1976. No, vos me conociste antes. Porque cierto, Luis Flores me cátedras, cabal, me llegué a dar unas... ¿Sabían ustedes que Sergio Gallardo es de mis maestros? Por eso salí malo, ¿no? Sí, esto es lo que digo, porque que conste, yo quiero hacer la aclaración que el maestro no tiene la culpa. Yo recuerdo a Sergio, sí, fue en el 75 que te conocí, Sergio. Ya ves, po. Y luego tú llegaste a La Monumental a dirigir la estación. Correcto. Y llevaste el programa de Watermark que tenías tú. El American Top 40 con Casey Kasem. Contactos, y el gran Casey Kasem en Estados Unidos era la Biblia, ¿no? De sí, era lo máximo. Y aquí en El Salvador era Sergio Gallardo. Mira, No. Yo sé que vos sos un publirrelacionista nato. Yo te quiero mucho, entonces no tenés necesidad de estar con esas cosas conmigo. Ha sido un... Sí, de yo. Gracias por haber venido, Mario. No, y está, bueno, y a toda la gente interesada, pues a esta excursión que tenemos de Calpes para el 18 de noviembre, saliendo del Salvador del Mundo, y nos vamos hasta las Islas del Golfo por $20. Cualquier información, váyanse a la página de Calpes, y ahí está todo completito. Gracias, Sergio, y a todos los que escuchan 1900 ayer, que sigan llenos de esta energía que este programa y este maestro les puede proveer. Recuerden que si van a la excursión, no olviden pedir su refrigerio dietético. La canción difícil del domingo pasado, solucionada por La Araña y sus amigos. La canción no canción. El Freddie Mercury también tenía respeto por la gente del pasado. Entre ellos, le gustaba mucho los Platters, que aquí muchos conocieron como The Platters, les decían. ¿Qué pasó? Canción de 1956 que en 1992 Freddy le dio nueva vida. Oh yes, I'm the pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Y el 26 de octubre de 1981, Freddie Mercury hizo una grabación increíble uniéndosele a David Bowie con Under Pressure. Además de eso, en octubre, pero en 1981, Queen lanzó su disco Greatest Hits. Era una recopilación y se convirtió en el disco más vendido en el Reino Unido hasta el momento. Estamos hablando, sí, de 2018. Ese álbum pasó la cantidad de 833 semanas en las listas de popularidad. Si ustedes dividen las 833 entre las 52 que tiene un año, les va a dar como 16 años en lista. Bárbaros con Queen Greatest Hits. Raise a little thing called a A Crazy Little Thing Called Love, una cosita loca llamado amor, algo de Queen que en octubre de 1981 lanzó su Greatest Hits, el disco más vendido en el Reino Unido hasta ahora, hasta esta fecha. ¡Qué barbaridad! Pasó 833 semanas en las listas de las canciones más vendidas. 16 años. Bueno, al volver nos vamos a octubre de 1981. 11:31. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Maxi Despensa, elige variedad y ahorra en grande. Detergente Zuli, 1 kilogramo, variedad a 75 centavos. Suavizante Great Value, 5 litros, variedad a 3.75. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Hola, gracias por llamar a nuestra línea de ayuda para mentirosos. Si usted dejó endeudadas 2 alcaldías y se las da de buen administrador, marque 1. Si usted dijo que era de izquierda, pero acabó en un partido que dice que es de derecha, pero que siempre votó en la asamblea con el otro partido de izquierda, y a donde usted dijo que jamás iba a acabar y que fue fundado por el presidente que está preso, marque 2. Pero si a usted le interesa un país con más y mejores trabajos, marque la bandera de arena. Vota por el trabajo. Vota por Calleja. Vota por Arena. 1900 ayer. Llegamos a la recta final de su programa 1900 ayer, con la mejor música de todas las épocas, como dice una emisora que programa música similar allá en España. Bugs Fizz y la canción Making Your Mind Up. Definiéndote, así se tendría que llamar. Estamos hablando, estamos recordando hoy el mes de octubre de 1981 cuando sonaba Buck Fizz con esa canción. También para la divierta del fin de semana era bueno irse a dar una vueltecita a El Camichín, el lugar en donde había una muy buena pista de baile, y con la música estaba Luis López y su grupo Aurora. El cover valía 10 coloncitos. Además, uno de los lugares que estaba de moda cuando era incipiente la zona rosa era el Café Concert. ¡Ajá! El Café Concert, que tenía una gran atracción. Y la atracción se llamaba Bossa, con Paquito Palavicini y también el Chepe Toño Bonilla, entre otros. Y ahí estaba el cantante, era un mesero, amigo, el mesero cantante, el mesero que nació para cantar. Esa era la publicidad en ese lugar en donde se vendía la cerveza por yardas. 1979. Había también pista de baile. Y la música la ponía, dije, Bossa. En el brillo del pedregal y animando a la tropa por los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, os saludan las flautas del bajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El grupo Bossa, que tocaba allá en la zona rosa en Café Concert, y tenía como estrella a Chepe Toño Bonilla. ¿Y qué clase de estrella es Chepe Toño Bonilla? Que va a haber un reconocimiento en el programa de Hacia la Cultura, de reconocimiento de la creación artística, que está siendo promovido por la Universidad Tecnológica. Y el próximo 31 le van a dar a una serie de personalidades, entre ellos a Bernardo Crespín, a Yanira Sandy, también a Chepe Toño Bonilla le van a dar homenaje 31 de octubre en la tarde, y además a la primera voz del grupo Nautec, entre otros. Así que felicidades a todos, especialmente a Chepe Toño y Sonia, por ser particulares amigos. UTEC, de Universidad Tecnológica, la que, por cierto, este próximo 31 está dando un homenaje a la gente que ha enriquecido el patrimonio artístico, y entonces entre ellas va Sonia, que es la primera voz de Nautec, y también el Chepe Toño, que por estos días en 1981 andaba tocando en Bosa, en la Zona Rosa. ¿Y qué había por estos días en la televisión? Yo sé que hay un montón de gente que ahorita van a saltar porque se van a acordar de su infancia. Esto estaba en la tele, en las caricaturas, en octubre del 81. Es una furia. Y mientras los chiquitos querían ser Mazinger Z, los más grandes querían ser el novio de una muchacha que salía con sus primos, su primo Luke, su primo Bo, que hacían travesuras a bordo de un sensacional carro marca Dodge, era un Charger, y la prima, la prima se llamaba Daisy. ¿Se acuerdan de los Duques de Hazzard? Duques era el apellido. Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way, the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Just a good old boy, wouldn't change if they could. Fighting the system like a two modern day Robin Hood. Are you ready, Boots? Start walking. Bueno, los Duques de Hazzard tuvo una reencarnación en el 2005, cuando la Daisy May fue protagonizada por Jessica Simpson. Cosa seria y aparte. Le dio nueva vida a los personajes, los mismísimos que habían salido antes en la tele. Are you ready, Boots? Y esta era de la banda de sonido de la película del 2005. De los Duques de Hazzard. Hi. You keep saying you bought something for me. Well, officer, don't mind to say you did. Now you're looking right where I thought you'd be looking. Legs come handy when I was in front of you. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Right. You believe you stopped me for a reason. I'm pretending my bending's just for fun. You keep playing where I got you playing, yeah. These double B initials were too run. These boots are made for walking. That's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Y otra de las series que estaba de moda en la televisión en este mes de octubre, pero en 1981, era una terrible. Digo terrible porque era un maldito el héroe de esta serie. Todo el mundo lo odiaba cuando anteriormente lo habían amado, cuando fue el capitán en la serie de Mi Bella Genio. Este era Larry Hagman, uy, que era J.R., en la serie Dallas, que era adornada por Victoria Principal. Hello, this is Victoria Principal. Ahí está ella. It's important that you take care. daba ganas de matarlo. Al que era el chairman of the board de la Ewing Oil Company. Y tenían un rancho de ganado que se llamaba Southport. La serie Dallas, de la familia Ewing. En esa época también estaba de moda el Enrique Polibos, que era Enrique Cuenca, que se había separado ya de Eduardo Manzano, y entonces tenía su propio show, con grandes personajes como Jeruchito, como el Messier. Ah, también estaba en la televisión el show de Luis de Alba, hablando de octubre del 81. Además, lo que agarraba mucho, mucho, mucho rating era una novela que había sido copia de Papá Corazón, así se llamó la original, una novela argentina, y era una telenovela infantil. Y esta telenovela tiene un récord especial, porque es la telenovela número 2 en mayor duración en lo que a una telenovela latinoamericana respecta. Fue éxito de 1974 a 1977 con un total de 605 episodios. El tema fue sumamente popular, lo cantó Lupita D'Alessio. I went to Doobie Chase to get something to eat. The waitress looked at me, she said, how are you sure? No, esto no suena a Lupita D'Alessio. Esta suena a Lupita D'Alessio. Vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. Hoy sí. Vamos, Lupita. Lupita D'Alessio cantando el tema de la película, de la telenovela, muy de moda en el mes de octubre de 1981. El tema lo compuso Armando Manzanero, El Mundo de Juguete. Y en ese mismo mes, en octubre de 1981, hubo una serie mundial muy, pero muy buena. Los Orioles de Baltimore se enfrentaron a los Piratas de Pittsburgh. ¿Y quién no se identificó con... Bueno, había que identificarse con los Piratas porque tenían un montón de gente que era latinoamericana, como John Candelaria, estaban dos panameños, el Omar Moreno y Manny San Guillén. Y tenían en el jardín derecho a un monstruo, Dave Parker. Era también especial el pitcher relevista que tenía su lanzamiento subterráneo, Kent Tekulve. Pero el que era el más simpático de todos era el más viejo, por algo lo llamaban papá, Pops, Willie Stargell, Piratas de Pittsburgh contra Orioles Baltimore, serie mundial en 1981, ganada por los Piratas en 7 juegos. Creo que este año no vamos a tener la suerte de ver 7 juegos porque estos Dodgers, hasta el manager la está canteando. Ayer fue culpa de él. Oh, just like birds of a feather. I won't tell no lies. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me stay for the record. We're giving love in a family dose. We are family. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. El tema que se dio a conocer más todavía en 1979, cuando fue la Serie Mundial de los Piratas de Pittsburgh contra los Orioles de Baltimore. ¿Qué te pasó a ti en esa Serie Mundial? Fue antes de la serie, unos días antes, que me dio dengue. Ajá. Entonces pasé acostado porque no podía hacer nada, sudando la fiebre, y cabal pasé viendo la serie, los 7 juegos. Ajá. Eché, me aprendí los nombres de todos los participantes, de todos los jugadores, y me encantó ver ganar a los Piratas en la séptima, en el séptimo partido. Ok. Y por esta época también estaba saliendo de bachiller, y el dengue no me dejó estudiar bien los privados. Un día antes dije, ya me tronaron, y sale el Pollo Samayoa el domingo como a las 8 de la noche diciendo, quedan cancelados los privados. O sea, te salvó la vida el Pollo Samayoa. Te salvó la vida. Vaya, muy bien. Gracias, ¿oíste? Tengo una noticia social también. Ajá. A los que fueron alumnos del profesor Rafael Ábrego. El profesor está en un asilo asilo Santa Mónica, ahí en Santa Tecla, por la colonia Santa Mónica. ¿De qué colegio estamos hablando? Perdóname. La camiseta de León Jodido. Y él dio clases ahí y me pregunta, ¿le has avisado a los compañeros? Y pues hasta ahorita les estoy avisando. Si entonces alguien quiere ir a verlo, el asilo Santa Mónica. Estamos hablando de los del liceo, ¿no? Liceo año 80, 85, quizás hasta el 90, que fueron alumnos de él. ¿De profesor Ábrego? Filosofía y sociales, en bachillerato. Ok, en repetime, ¿dónde está? ¿En qué asilo? Asilo Santa Mónica. En la colonia Santa Mónica de Santa Tecla. Ok, muy buen servicio social, lo hice. Al quien quiere ir a verlo, quien le guarde buenos recuerdos y cariño, que vaya. El que no, que se quede en su casa. A que lleven buenas vibras. Cabal, cabal. Gracias, salute. Ok, salute. Entonces, corrigiendo, la Serie Mundial de 1981 fue Yankees de Nueva York contra los Dodgers. Y era la tercera vez que ellos se enfrentaron. Y fue una serie así de morir, porque los Dodgers habían sido sumamente ninguneados antes por los Yankees de Nueva York. Esta serie fue emocionante, duró 6 juegos, y en el 6th juego los Dodgers lograron ganar 9-2. Era en la época que tenían a Steve Howe, a Bert Hutton, a Jerry Royce, entre sus grandes pitchers. En esa época también estaba de moda el reino del pájaro y la nube, el teleférico, que tenía 3 zonas simpáticas. Ya les voy a hablar de esas zonas. En una de ellas ponía la música Vía Láctea para que bailaran allá en el reino del pájaro y la nube. Pandero, maracas, mi negra, ven vamos a gozar. Venga la careta, baila samba muy bien. Mira la careta, canta el portugués. Cantando, saltando, tocando piro pandero, maracas, mi negra, ven vamos a la fiesta. Gocemos, bailemos en noches de carnaval. El samba llegó. Felicidad, muchas luces y muchos colores. Ven a bailar, Margarita y su samba llegó. De la época que estaba de moda el teleférico, con sus salones, el salón Lago que servía para bailar, había otro que tenía un piano y estaba la ventana que era para comer entre nubes. La entrada valía apenas, si usted quería la cara, 9 colones para adulto con 7 para niño. Y con eso tenía derecho al viaje de ida y vuelta en la góndola, hecha al estilo suizo. Y además de eso, todos los boletos que quisiera para cualquier cantidad de ruedas allá arriba, 9 colones y 7 para niños. El más barato costaba 6 para adultos, 4 para niños, y ese daba derecho nada más que a 5 boletos. Y en esa época también había mucha música en español que pegaba, como por ejemplo esta. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado. tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. 1981, acordándonos que estábamos en un periodo que trató de ser de transición y no se pudo. Porque dos años antes había habido un golpe de Estado, el último golpe de Estado que puso fin a el último gobierno de militares. Militares habían gobernado desde 1931 hasta 1979 acá en el país. 79 golpe de Estado. En el 81 andábamos en guerra. Estaba mandando en el país una junta de gobierno y por estos días el ingeniero Duarte era el que la presidía. El alcalde de San Salvador, figura importante, era don Adolfo Rey Préndez, el licenciado, y luego estaba el doctor Chávez Mena de canciller. En esos días también, para ser exactos, un 16 de octubre, las portadas de los diarios nacionales salieron enlutadas porque allá en San Nicolás y San Marcos Lempa, el puente que había sido construido en el tiempo de Osorio, el coronel Óscar Osorio, fue destruido. Era un puente que fue hecho por los mismos que hicieron el puente del Golden Gate. Era una obra impresionante y hasta ahí llegó un 16 de octubre de 1981, de las catástrofes que tuvo, materialmente hablando, la guerra o el conflicto, como quieran llamarle. Y con esto me despido, gracias, cuídenseme mucho. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Esta estaba de moda en el 71. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llegando en espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena, la mirada, venta y limón. Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu cara.